En la anterior exposición hecha por este medio, elucidábamos la ineficacia y la indolencia olímpica cuando se trata de brindarle a los pueblos los medios y recursos imprescindibles para el desenvolvimiento de su existencia de los falaces gobiernos de la estafa representativa del mundo capitalista. Todo lo que es compartido por las legiones de lacayos serviles del imperialismo mundial y del de los Estados Unidos en especial, que es el que hace de director de las legiones de hienas de dos patas que se cimbrean solazándose y revolcándose en sus propias inmundicias ignominiosas alrededor de su inútil plataforma de ser supuestos hombres libres, integrantes del amasijo repugnante que con el más descarado cinismo a su vez llaman su mundo libre, en el que, como corroboran todas las pruebas, su libertad, cuya supuesta base de sustentación viene a ser la libertad de ser siervos de la gleba, del capital financiero y de los monopolios de este, erigidos en amos y señores del poder político y de los estados, para con estos poderes garantizar la permanencia y continuidad de la esclavitud asalariada. Subrayamos todo esto presentando las escenas patéticas de miserias humanas, bajas pasiones, ostentación de la orfandad total de escrúpulos, de abúlicos, frente a la impotente situación de la gente amenazada con carácter de muerte en su propia vida por la pandemia del coronavirus COVID-19, creado por los manejos desaprensivos e inescrupulosos de los capitales financieros y sus monopolios, prisioneros de la ley inexorable del valor, que a su vez engendra avaricia como afán demencial por la obtención de dinero a título de ganancias, sin importar los riesgos ni las consecuencias ulteriores más terribles a sufrir por los pueblos y sus masas de esclavos asalariados. Ilustrábamos, hasta donde es posible poder hacerlo, cómo los portadores del imperialismo y sus desmedidas ambiciones, sin el menor pudor, montan escenas repugnantes del viejo mundo de la piratería, del filibusterismo y el bucanerismo aventurero que tanto concurría a la aparición y consolidación del mundo moderno de la esclavitud asalariada. Todo este panorama encierra la inocultable enseñanza sobre algo que llena de curiosidad e intriga a todo el mundo, lo cual consiste en el interés por comprender a qué se refieren los portavoces del capitalismo en su condición de siervos de la gleba, de los burgueses y de los capitales financieros internacionales, como de sus monopolios, cuando presentan como solución a la problemática social e internacional la remodelación del hombre y su aberrada conciencia deformada por medio de lo que, dejando a cada quien que crea o que interpreten los que estén en capacidad de creer e interpretar, cuidándose con el máximo esmero y todo el cuidado posible de no dejar siquiera entrever de lo que en verdad se esconde y de lo que trata la tal educación en valores, que es un sonsonete, un estribillo, una repetición monótona, un logo vacío, un estereotipo, una especie de piedra filosofal o elixir de la vida eterna, como el árbol misterioso de la leyenda más estúpida hecha para los más conspicuos descerebrados, verdaderos idiotimbéciles religiosos cristianos, como es su falacia creacionista, en la que la invención más sublime de la imaginación del hombre, a la que ha querido llamarle con esa misma palabra que encarna la anulación total de la inteligencia humana y sus atributos, y por lo que opta definitivamente por llamarle Dios. Y Dios se le sigue llamando, sin que se requieran razones ni explicaciones, puesto que mientras más se repite esa vacuencia de Dios, más se embrutece el hombre, más se acentúa la ancestral ignorancia del hombre. más y más en proporción geométrica aumenta la perversidad y la total orfandad de escrúpulos del hombre más amoral y que repulsa de la ética. Y sobre todo, más y más se ahonda en el hombre la falta de respeto por sí mismo y a la vez se vuelve enemigo irreconciliable de la verdad y de todo esfuerzo por encontrarse con esta, con la verdad. Así, cuando después de casi 20 años en que la Unión Europea, en colusión de maridaje espurio con las crápulas repugnantes de la élite gobernante del imperialismo yanqui, que está constituida por una parvada de crápulas y carroñas, por cuyas venas, en vez de sangre, corre en forma líquida la alcahuetería, la prostitución, el peor de los envilecimientos, al que hasta entonces no había llegado a alcanzar ser humano alguno, ni por lo tanto había podido ser de general conocimiento, que es lo que ocurre con las hienas Hillary Clinton y Bill Clinton, los que se enmaridan con Francisco Javier Solana de Madariaga, para entonces secretario general de la OTAN, y en representación de la legión de ultratraidores socialistas de derecha, de la especie de hiena, de los que, como sirvientes del imperialismo y su cuerpo de espionaje principal, la CIA, son reunidos en Berlín Occidental alrededor del libreto, guión y carta de ruta para repetir la estafa en la que el infierno mismo es el paraíso, en un cónclave de leprosos morales ultra envilecidos de la más sólida podredumbre, llamándosele a dicho cónclave Congreso de la Cultura Libre, representativa y por encima de todo anticomunista, proclamando como réplica infeliz al manifiesto comunista elaborado por la genialidad e inteligencia irrepetibles de Marx y Engels, y al antimanifiesto comunista que allí se evacuó o se vomitó, se le llamó el Manifiesto Democrático Liberal del Mundo Libre y Anticomunista, asignándosele la pretenciosa condición de los que la Santa Alianza Mundial Anticomunista, alrededor de la que habían de concurrir todos los explotadores, opresores y parásitos improductivos que en franca exhibición del más tenebroso reaccionarismo hacían ostentación fatua sin ningún recato ni pudor de sus propias ridiculeces, los llamados representantes del mundo libre con su OEA, con su Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, con su libre comercio, que enarbolan la palabra libre solo para pisotearla en una forma cínica e irónica, ya que tales legiones de sabandijas y alimañas estaban más conscientes y lúcidas que el mundo entero de que su mencionada condición de grupos libres empezaba y terminaba en que efectivamente, si a algo habían renunciado de antemano estos sujetos del mundo libre, de su mundo libre, era el derecho de actuar con libertad, de pensar en libertad, de actuar para la libertad, de manera tal que ciertamente los del grupo hacían ostentación, como lo siguen haciendo hoy, es de que eran libres al no tener ninguna preocupación ni interés real por la libertad, ni política, ni científica, ni individual, por ser todos viles mercenarios, politiqueros a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, al mismo tiempo que espías pagados de la CIA. Del maridaje de los Clinton en representación del imperialismo yanqui y de Javier Solana de Madariaga, el digno sobrino del leproso moral Salvador de Madariaga, presidente del Congreso Anticomunista de la Cultura de la CIA y de su vocero periodístico propagandístico de Cuadernos de las Américas, resultó, con la confluencia de la OTAN, de la Iglesia Católica Vaticano, de la Ustacha, legión criminal que no hace mucho, sino recién, diera el golpe de Estado en Bolivia, apadrinado por Luis Almagro y la CIA bajo la coartada de que Evo Morales y su gente había llevado a cabo un fraude electoral, coartada desmontada por el New York Times y el Washington Post, periódicos imperialistas yanquis, pero que fueron los que sirvieron de exponentes de la campaña culminante en cuanto a que el Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista era en realidad una transnacional de las fachadas del espionaje yanqui y de la CIA en particular, y que sus íconos e ídolos de flamantes y galardonados escritores, poetas, periodistas laureados, escritores afamados, lo cual constituye un panorama cuyo escenario se repite calcado al carbón en la realidad imperante precisamente ahora que el país y el Estado Nacional, siendo inexistente su autodeterminación y soberanía, es pura patraña y un sainete o parodia de mal gusto. La gran importancia que todos estos pasajes y episodios encierra para la política nacional dominicana, como de todos y cada uno de los países y naciones de América Latina, es sencilla y sobrecogedoramente más que enorme, más que inconmensurable, una vez que su magnitud no se puede medir, acusando de tener rasgos y caracteres con niveles de infinidad, esto es, de ser infinitos. Por ejemplo, el leproso moral, espía pagado de la CIA y mercenario politiquero pagado de los gobiernos norteamericanos, Juan Bo, fue parte antes y después del Congreso de Berlín del 1950 de la cultura anticomunista y libre, desde los tiempos que Germán Arciniegas, legendario leproso moral de la CIA, desde su vida como dirigente estudiantil, mucho tiempo antes del Congreso del 1950 de Berlín, financiado enteramente por la CIA, por la Fundación Rockefeller, por la Fundación Kaplan, etcétera, etcétera, y siempre la CIA yanqui, que son los que nutren, financian y pautan la revista Cuadernos de las Américas, nombrada órgano vocero periodístico propagandístico del Congreso de la Cultura Anticomunista, a los que Congreso, Cuadernos, los directivos e integrantes del citado Congreso y la revista de Marras, hasta los encuadernadores, empaquetadores y distribuidores a escala internacional por medio de los órganos del espionaje yanqui, eran todos de la CIA. Tanto el mencionado Congreso que operó, y nadie duda que siga operando, como ocurre en el caso dominicano a través de Oguipié, de los agentes como Atuey de Camps, Rafa Gamundi Cordero, las raíces y tentáculos de Sacha Bollman en Bonao, La Vega, Radio Santa María, como por igual los casos del perro de Miguel Vargas Maldonado o perros de viejo cuño, como los perros de mierda, PRM, con el confeso espía, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía y el espía de la CIA, el embeleco o mojón con muchos flecos de Luis Almagro, Duque, Guaidó, Bolsonaro, Abinader y su elenco, como los de militancia anterior ubicada en los socialcristianos del Partido Revolucionario Socialcristiano, que se incorporara en fusión con el Partido Reformista del tirano Alimaña y Sabandija Joaquín Balaguer durante la dictadura de los 12 años de este, definida como dictadura yanqui balaguerista, esto así no por especulación, sino porque Yuyo D'Alessandro era agente de la CIA, igual que Caíto Javier, incorporado al grupo del Congreso y al acuerdo de punto fijo con el lema dispararles primero y averiguar después qué es a los comunistas. Esta sería la receta de Venezuela, sino por el principal ideólogo y supuesto filósofo del demócrata cristianismo, Jacques Maritain, que era un connotado y comprobado CIA que aparece en el listado de pagados de la CIA. Ya que apelamos a esta disgregación, queremos subrayar y puntualizar, para no perder la oportunidad, diciendo que el personaje que hemos mencionado como íntimo acompañante del leproso moral Juan Bo, Stefan Basiu, es un personaje del bajo mundo del espionaje de la CIA, que fue director de la revista Cuadernos del 53 al 56 en el Brasil, donde era director de su impresión y distribución durante ese tiempo. Fue parte activa del gobierno creado por la CIA y el imperialismo yanqui en Rumanía, con carácter idéntico al que ahora dicen tener en la República Bolivariana de Venezuela con el leproso moral Juan Guaidó, pero que se encubría detrás del parapeto de presidente de los escritores famosos de Rumanía en el exilio, contrarios a la dictadura comunista de Rumanía desde los tiempos de Stalin. Este rasgo era otro poderosísimo factor de acercamiento y compartimiento de actividades de todo tipo de Stefan Bassiou y el leproso moral Juan Bou. En memorables momentos compartidos entre Bosch y Bassiou, este destacó que Juan Bosch era ante todo un hombre libre y solo del mundo libre, del mundo del Congreso de la Cultura Anticomunista de los de Berlín a partir del 1950, como integrante del Acuerdo de Punto Fijo de Venezuela, cuya divisa ya mencionada lo dice todo. Cuando se trata de comunistas, dispararles primero sin mirar e investigar después. Volviendo al punto de Serbia, para el 1999, mientras Solana de Madariaga, el sobrino del espía CIA Salvador de Madariaga, íntimo del leproso moral Juan Bou, igual que Víctor Alba, Julián Gorkin, y por esta vía de común amistad política con George Orwell, se ordenaron y efectuaron los masivos bombardeos indiscriminados de la OTAN con misiles y bombas con uranio empobrecido para la destrucción de Yugoslavia. Los bombardeos diezmaron a esta, pero tras la imposibilidad de devastarla, procedieron a desatar la guerra civil, los de la Unión Europea y los Estados Unidos, a nombre del mundo libre, de la representativa y de los hombres libres, como McCarthy, como Elliot Abrams, como Negroponte y los del Irán Gate contra los sandinistas en Nicaragua, como con el psicópata Jorge Mascanosa y Posada Carriles del exilio cubano y su actuación criminal en Venezuela. El leproso moral, pagado de la CIA y agente politiquero pagado por los gobiernos norteamericanos a través de su Departamento de Estado Juan Bosch, entró en serias divergencias con agentes del espionaje yanqui. Y Juan Bosch sale del perro de suyo, forma los Pálido Pelegato Bochistas, el Pálido, donde gestó y graduó a otros espías e informantes de la CIA, donde ya desde sus inicios contaba con Rafaelito Alburquerque, quien a nombre de la CIA había operado la oficina de París de la cobertura de la CIA, la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, que dependía del todo de esa agencia de espionaje. De paso, en el PRD dejó toda una estructura de fervorosos agentes de la CIA, entre los que sobresalieron Atuey de Camps Jiménez, José Ovalle, entre otros, que operó José Ovalle como brazo derecho del leproso moral y haitiano Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez. Para comprobar la baja estofa y la inmunda calaña de José Ovalle, sin más tiempo disponible, digamos que accedan a su Facebook y en las páginas de este comprobarán la verdad de lo que decimos. Para acceder a la misma, sigue el siguiente procedimiento. Entre en Facebook, en el buscador de Facebook, escriba José Ovalle y busque el que tiene la cara de este crápula y usted verá. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.